RNMA. Comienza el resumen informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un recorrido desde los medios alternativos, comunitarios y populares. Panorama informativo. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Organizaciones sociales realizaron un nuevo censo de personas en situación de calle. El anterior se realizó en 2017 y dio como resultado que 4.394 personas vivían en esas condiciones, pero el gobierno de la ciudad decía que eran 800. Florencia, del colectivo feminista No Tan Distintas, explicó la iniciativa. Esta es una segunda iniciativa, es el segundo censo popular que hacemos las organizaciones sociales sobre la situación de calle para saber cuántas personas hay y qué condiciones están esos compañeros y compañeras, con la diferencia de que tenemos el antecedente del 2017, que es nuestro número base, que es cuando tomamos la decisión de hacer el primer censo. Nos dio que había 4.394 personas viviendo en la calle cuando el gobierno sostenía que había 800. Y ante la situación actual, política, económica, y el laburo territorial que tenemos muchas organizaciones que acompañamos a personas en situación de calle y que sabemos que el número aumentó, que los lugares están desbordados, las ollas populares, los grupos solidarios que reparten viandas, los centros de alojamiento. Sabemos que la situación es mucho más compleja, que hay mucha gente quedando en la calle por primera vez. Y por todo eso tomamos la decisión de salir a construir el número para saber de qué estamos hablando. Y ver a partir de ahí si podemos salir a exigir. Florencia relató que el gobierno destina dinero para los sin techo, pero sin pensar en que puedan habitarla. Es bastante ambiguo lo que hace el gobierno de la ciudad justamente con esta problemática. Porque política pública destina a las personas en situación de calle. De hecho, hay una dirección de atención inmediata, hay una dirección de paradores y hogares, para los sin techos, como dicen ellos. Hay un móvil que es el de Buenos Aires, presente el móvil amarillo que circula por la ciudad, tiene 5 lugares propios, más de 25 conveniados para alojar gente, hay subsidio habitacional, se da durante 10 meses una partida de guita para solventar un supuesto alquiler para la gente, y hay un número telefónico, el 108 es uno de los números que el vecino de la ciudad puede llamar. El tema es que todo ese recurso, digamos, de cotillón, porque es guita puesta, pero que no tiene nada que ver con el tipo de políticas que necesitan los compañeros y compañeras para dejar de estar en la calle. Nosotros lo que queremos justamente es que el gobierno reoriente la guita que ya destina a cosas que le sirvan a los compañeros y las compañeras. Pasa que ahí aparece la discusión del modelo de ciudad y la discusión de que justamente el gobierno destina este tipo de parches porque les interesa sostener a la gente en esta situación y no discutir, debatir o pensar políticas para que estos sectores habiten la ciudad. Por último, la integrante del colectivo No Tan Distintas anticipó cómo se realizaría el censo. El principal problema es que los censos en general, la mayoría están pensados para relevar un dato y lo relevás yendo al domicilio, o sea, buscando donde, la fijación donde están las personas que querés relevar. Acá el problema es que estas personas no están fijas, están itinerando a lo largo de la ciudad. Entonces necesita una metodología muy particular. Y una de las características que tiene nuestro censo es que no se hace en un día, porque entendemos que hay personas que capaz no las ves en situación de calle, o sea, sentadas, asentadas sobre la vereda, una chava en algún momento, porque capaz en ese momento están caminando, están adentro de un comercio, están en un comedor, están adentro de una ducha popular. Entonces tenés que tratar de pasar a lo largo de todo el día, porque en algún momento la vas a enganchar. Tratar de pasar en distintos flujos de la ciudad, es decir, no es lo mismo un jueves o un viernes, la ciudad tiene un movimiento, que pensar un sábado y un domingo. Se hace durante todo el día en distintas franjas horarias y se hace más de un día y se garantiza que de esos 4 días al menos algunos sean fin de semana y otros de la semana. Por lo cual tenés un grupo de voluntarios preparado en los 48 barrios para salir a la mañana, a la tarde y a la noche de los 4 días. Y en barrios muy complejos, porque son más grandes, más de un grupo por franja horaria. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Nacionales, despidos en Clarín y Olé. Matías Servilla, delegado de Cipreva, explicó cuál es la situación por el conflicto de los 65 despidos que se dieron en el grupo Clarín y expresó que no hubo ninguna lógica en el criterio tomado para realizar las cesantías. Es muy heterogéneo la población de despedidos y despedidas. Hay gente que tiene 30 años de trabajo, hay gente que tenía un año de trabajo en la empresa. Este perfil profesional muy compatible con lo que de forma manifiesta la empresa quiere para el futuro, que es un perfil digital, de una reconversión vinculada a las redes sociales, a los videos, a las cosas virales, etcétera. Y hay gente que han echado, que es editora de video, que es el perfil más cercano, que con experiencia en management, en community management de redes sociales. Bueno, han echado gente que tiene ese perfil y han echado fotógrafos que, bueno, por supuesto, con todo lo que es la calidad de la imagen, si uno apuesta al periodismo de calidad en audiovisual, es ridículo echar a 18 fotoperiodistas más, de la calidad de fotoperiodistas que han echado. Es una cosa increíble. Es muy difícil de explicar. Lo mismo con los periodistas deportivos que han echado en diario E, en diario Clarín Deportes. Bueno, realmente no encontramos un hilo que diga, bueno, todos tienen en común esto. Es muy al tuntún. Eso se debe a que fue la decisión de quién echar y a quién no, dependió de cada jefe de cada sector. Entonces, las listas las armaban los jefes y depende, en algunos casos, si le caía mejor o peor a un jefe o lo que sea, porque eligieron a tal o cual persona. Es difícil de explicar, así que no lo buscamos por ese lado. Sabemos que la empresa presionó para echar a cierta cantidad de gente y lo que importaba es el número más que quién es tal o cual persona. Finalmente, Servilla destacó que cuando comentan que trabajan en Clarín, mucha gente les dice que son mañetos y aclaró: uno no elige dónde trabajar, menos en la situación que está atravesando el país. Fíjense que Página 12, que tiene una línea opuesta a Clarín, no ha mencionado una sola palabra sobre el conflicto de Clarín. ¿Por qué? Porque se lo prohíben, porque bajan una línea específica, y esto lo sabemos por la denuncia de la propia Comisión Interna de Página 12 y los propios trabajadores de Página 12 en Asamblea, que les ha prohibido hablar del conflicto. Ese es un ejemplo. Pero por supuesto que nosotros sabemos de solidaridad de clase, entendemos que la grieta está no entre medios, no entre... y al frente está entre los trabajadores y las patronales. En eso, cuando hubo, por ejemplo, despidos en Telam, nosotros en Clarín, que teníamos una línea, la línea del diario es muy distinta, no dudamos en solidarizarnos, estuvimos en todos los eventos que organizaron los compañeros y compañeras de Telam, lo mismo cuando Página 2 entró en paro porque le debían un año de paritarias, lo mismo, bueno, con medios que teóricamente, con la TV pública, lo mismo, que tiene una línea política en lo manifiesto opuesta a la línea que tiene Clarín, nada tiene que ver con los trabajadores de Clarín. Nosotros no somos la empresa. Hay un problema que hay en la sociedad que tiende a identificar a los trabajadores con la patronal. Es un problema sociológico básico y es paradójico que sea mucho con el caso de Clarín. Porque cuando uno va a un banco, por ejemplo, no piensa que la persona que está detrás de la ventanilla es el dueño del banco. Pero cuando uno dice, yo trabajo en Clarín, muchas veces te dicen, vos sos Manieto, vos claro. sos... Ese tipo de cosas muy complejas, por toda la propaganda que ha habido con el gobierno anterior, los conflictos kirchnerismo-antikirchnerismo y todo eso que sigue existiendo. Es muy complejo a veces explicar que uno es un trabajador o una trabajadora, que tiene que pagar un alquiler, que tiene que vivir, que no eligen qué medio trabajar. No es que se dice, bueno, me ofrecieron trabajar en Infobae, perfil Clarín, Página 12 y elegí Clarín. Básicamente, entras donde podés entrar a trabajar, con suerte, si podés trabajar de periodista o de lo que sea. En mi caso, yo soy informático, trabajo en Clarín, podía trabajar en IBM o en cualquier otro lado. Y no es que IBM sea una empresa más piola que Clarín, básicamente en nada. Pero, nada, uno no elige dónde trabajar donde consigue trabajo. Suena en nuestra radio, el panorama informativo semanal de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nacionales. En el juicio por la represión a la contraofensiva de Montoneros, declaró Gustavo Molfino. Durante 3 horas habló acerca de su militancia y del secuestro de sus familiares, entre ellas su mamá, su hermana y su cuñado, pero afirmó que le faltó decir algo. Pensaba decir, y no lo dije, más allá del derecho que lo asiste, ¿no?, ellos de no estar, me faltó decir que si en su momento fueron tan valientes a tener a alguien en una cama y pasarle electricidad, ¿por qué no tienen valentía ahora de poner la cara? Pero digo, ya digamos en este momento que ellos estén nombrados, sus nombres publicados, en esto hay un límite siempre, ¿no?, en la violación de los derechos humanos y todo esto. Hay un límite que ellos en su momento decían que combatían a la subversión y que no es lo mismo a lo que hoy se está ventilando, por decirlo de una manera,